List 33. Aunque. Although. Más vale tarde que nunca. Better late than never. Semana Santa. Easter. Obligatorio. Mandatory. Miope. Nearsighted. Novela. Novel. Porcentaje. Percentage. Proximidad. Proximity. Papeleo burocrático. Red tape. Grapadora. Stapler. Apuntar, con arma. To aim. Aclarar. To clear up. Temer. To fear. Averiguar, descubrir. To find out. Publicar. Emitir, lanzar. To issue. Buscar, como consulta. To look up. Echar de menos. To miss. Fingir. To pretend. Darse cuenta de. To realize. Arriesgar. To risk. Atropellar. To run over. Seguir en contacto. To stay in touch. Inesperado. Unexpected. Al revés, posición invertida. Upside down. Útil. Useful.